que me sigas engañando. No, no puede ser que tu amor no sea sincero. Sabes que me muero y es tan solo por tu amor. Aprovecha que te quiero y no me tienes compasión. ¡Ea! Caricias. No, no quiero más. Este amor es un fracaso. No, no quiero más. Olvídate de mí. Mueva la cadera, mueva la cadera. Oh, oh, oh, engañando. No, no puede ser que tu amor no sea sincero. Sabes que me muero y tan solo por tu amor. Aprovecha que te quiero y no me tienes compasión. Oh, oh, oh, oh, oh,